Como sabemos que se viene el Día del Niño, como autoridad sanitaria estamos muy preocupados por la salud de las personas. Es por eso que hacemos algunas recomendaciones en el momento de comprar juguetes. Como por ejemplo, cuando uno ve el juguete y no se aprecia muy bien lo que es, tiene que decir el nombre genérico en español, ¿ya? Atrás o en algún lugar de la caja tiene que venir la información en español del importador, del fabricante, el lugar de origen y también alguna advertencia. Es que, por ejemplo, que si es un juguete para niños y niñas menores de 3 años, la advertencia tiene que decir. En el caso de que contengan partes pequeñas, también tiene que venir esa advertencia. Y en el caso de que tiene que requerir la supervisión de un adulto, también la tiene que contener.